aconsejadores, Torres me quiere engañar. Enrique aconsejadores, Torres me quiere engañar. Yo, metida en la sabana, por culpa de otra mujer, Torres me quiere dejar. Yo, metida en la sabana, por culpa de otra mujer, Torres me quiere dejar. Enrique aconsejadores, Torres me quiere engañar. Enrique aconsejadores, Torres me quiere engañar. Yo, metida en la sabana, por culpa de otra mujer, Torres me quiere dejar. Yo, metida en la sabana, por culpa de otra mujer, Torres me quiere dejar. Su fiel corazón, su fiel corazón. Llora mi nena, ay.